olvidarme de este amor. Quise sufrir en mi corazón con mentiras y falsedad. Porque este mozo, por favor, traiga esta mesa más licor. Hoy tomaré para olvidar a esa mujer que tanto amé. Y voy a tomar por ti. Por ti, mi amor. ¿Y cómo dice? Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, mujer cualquiera. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, mujer cualquiera. Sufre, sufre, pero se aprende. Quise sufrir en mi corazón con mentiras y falsedad. Oiga usted, mozo, por favor, traiga esta mesa más licor. Hoy tomaré para olvidar a esa mujer que tanto amé. Y con fuerza, fuerza, pero así, así, sigue bailando. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, mujer cualquiera. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, mujer cualquiera. Y te quise con el alma, con pasión desenfrenada, y tú me engañaste, mala mujer. Ese es mi destino.